que se sumen mañana a partir de las 9:30, una caminata. Estaremos con nuestro futuro y seguro presidente Óscar Ortiz y con el presidente y el líder de la Alianza Bolivia Dice No, nuestro gobernador Rubén Costas. ¿Esto a partir de qué hora y el lugar? A partir de las 9:30 de la mañana los invitamos acá a nuestra casa de campaña. Vamos a recorrer muchas de nuestras calles de la ciudad de Montero. No, prácticamente invitarlos, ¿no?, a todos los jóvenes, universitarios, motistas, transportistas que quieren unirse a esta gran caminata, de la cual tenemos la gran satisfacción de que nos va a venir nuestro futuro presidente Óscar Ortiz, nuestro líder Rubén Costa, ¿no? Invitarlos aquí en Azocar, ya aquí al frente de la Unión de Cañeros, que se unan a la democracia, a la libertad, para hacer respetar nuestras voces, ¿no?